hay que reconocer que Venevisión y cualquiera que encienda su televisor y vea la pantalla puede ver que hay ahí un equilibrio a la hora de la información, a la hora de las noticias. Y eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer que Venevisión, fíjate, es un canal que después de todo lo que pasó aquí... ...de miembros del MBR, con franelas del MBR, disparando armas automáticas, descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Barata. Hoy se le ha devuelto a nuestros niños, a nuestra juventud, a toda Venezuela... el derecho y la esperanza de poder vivir mejor. En Venevisión nos sentimos orgullosos de nuestra contribución a la patria con la cual siempre hemos marchado de la mano. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión. ¿Como cuántos eran que estaban armados disparando contra el... Ya tenían más de 6 personas allí con armas. Yo recuerdo al señor Cisnero. Cisnero, después del golpe, como... Y después que pasó el segundo golpe, el tercer golpe, el cuarto golpe, todo el sabotaje petrolero. Un día alguien me dijo, José Vicente Rangel es testigo de eso. Me dijo, no, que Cisnero se había ido, quiere hablar contigo. Vamos. Y nos vimos por allá en una casa, en Puerto Tiuna. Y Cisnero me dijo, mire presidente, yo pasé la página, créame, vengo aquí delante de este señor, de este otro y tal... a reconocerlo como presidente de Venezuela. Y bueno, no tengo problema, le dije, que tú sigas teniendo Venevisión y tus negocios. Ah, pero respeta la Constitución y el poder establecido que es legítimo en Venezuela. Venevisión, la emoción de creer en Venezuela.